Cadena SER, servicios informativos. Son las 6, las 5 en Canarias. Luis Bárcenas, tesorero del Partido Popular e imputado por el caso Gürtel, dimite tras llegar a un acuerdo con Mariano Rajoy en el comité ejecutivo que su partido ha celebrado esta mañana en Génova. Ana Terradillos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Luis Bárcenas dice que renuncia a su cargo hasta que quede probada su inocencia en los tribunales de justicia. En un comunicado hecho público esta tarde, el hasta hoy tesorero nacional del Partido Popular asegura que renuncia a este cargo por lealtad a su partido y a Mariano Rajoy. Bárcenas asegura que la decisión la ha tomado de común acuerdo con el presidente del PP hasta que su inocencia quede probada tras la declaración en el Supremo. Hay comunicado también del Partido Popular que asegura que la dimisión es transitoria hasta que la inocencia de Bárcenas quede acreditada en los tribunales. El PP reitera su confianza en Bárcenas y señala que no va a proceder a sustituirle en el cargo como tesorero nacional del PP. El Partido Popular agradece los más de 28 años de servicio que Bárcenas ha desempeñado en el partido y expresa su respeto por su decisión de presentar esta renuncia como muestra de lealtad al partido.